Desde la 1 de la mañana estuve levantado porque me empezó a entrar el agua, 25 centímetros de agua. Por suerte mi hija con el bebé se había ido, yo la había mandado un día antes a la casa de una amiga porque yo y estaba con mi hijo. 500 metros. Sí, porque cuando yo me acosté a las 11 de la noche veía agua en el fondo. Y justo me levanto del baño a la 1 y ya tenía poquito de agua en mi casa. Perdí un montón de cosas. No apareció nadie. Nadie apareció, ni de la municipalidad, ni el delegado José Urquía, que cuando necesitan los votos te vienen a buscar. Me enteré por una familia vecina, que a ella no le entró el agua por suerte, que acá daban cosas. Vine para el club para buscar agua, porque el agua ahora está complicada. Sí, hay gente que perdió mucho más, de todo, porque el agua me arruinó todo. Ropa por suerte tengo, pero después lo otro... ¿Comida? Mira, esto por ahí no lo tengo que decir, pero desde febrero que sí estoy sin trabajo. No tengo un peso para nada. Si pudiera, yo no, por ahí no quiero que me regalen nada. Que me den una changa y me arreglaría. Hacer cualquier cosa. Sí, mi teléfono es 02226-508189. Sí, nos sorprendió la verdad, la lluvia se desbordó el río y bueno... afectó a muchas familias. Hay familias acá evacuadas en este club y muchas familias quedaron en sus casas por temor, no quisieron salir, es entendible. Pero sí, afectó bastante. Tuvimos muchas familias del otro lado del río y acá mismo, acá sobre la calle del Club Santa Rosa también desbordó bastante el río. En la madrugada del domingo, las 2, 3 de la mañana, que un vecino empezó a pedir auxilio. Y ahí salimos enseguida a abrir las puertas del club para asistir a las familias que quisieran salir. Y ahí ya vecinos fueron a recorrer las casas de acá de los vecinos y tenían el agua ya a la cintura casi, prácticamente. 10 más o menos, sí, 10 familias que estamos asistiendo. Por suerte el municipio respondió enseguida, tuvimos mercadería enseguida. La gente misma pidiendo colaboración por los medios sociales, en las redes. Se acercaron familias con mercadería, ropa. Colchones, frazadas. En este momento cinco familias tenemos. Acá por suerte, con pensión principalmente, el desayuno, el almuerzo, la cena, pudieron descansar abrigados acá en el buffet del club. También ayer nos vinieron a visitar y animaron a los chicos a la tarde con una chocolatada, el doctor Sonrisa, así que bien, la gente respondió. En sí la lluvia no, sorprendió que se desbordó muy rápido. Muy rápido, ¿no? Creo que nadie dio tiempo a levantar sus cosas. Si bien conocemos la zona, que llueve mucho y desborda el río, fue muy rápido. Yo creo que sorprendió a todos. Agua potable, lavandina, para cuando regresen a casa y bueno, empiece la limpieza. Y todo lo que sea bienvenido, que quieran colaborar, será bien recibido. Sí, se recibe acá en Cruz Santa Rosa. Y hoy seguimos acá con las familias asistiéndola. Vemos mañana cómo, porque todavía no se puede cruzar. Vemos cómo está, pero después sí asistir a los que no pudieron salir, hay que asistir a esas familias. Bueno, yo me fui al hospital, fui a hacer unos análisis y cuando vuelvo al día sábado, vengo y me encuentro que no podía pasar en el puente angosto que está acá, que divide Marco Paz y Cañuela. Y había más de un metro de agua en el puente. No podía pasar ni camión ni nada podía pasar. Entonces, gracias a Dios que vine aquí en este lugar y me ayudaron. O sea que estoy todavía acá en el club de Cañuela. Y está más o menos 200 metros del puente. Sí. Y quedó todo bajo agua, más de un metro de agua tenía ahí adentro de la casa. Y perdí todo en realidad. Todo. Sí, con mi esposa y mis dos hijos, un hijo varón y mi hija que tiene 14 años y mi esposa. Vivimos ahí y perdimos todo, no tenemos colchón, no tenemos frazada, ropa, ropero, todo lo que había se mojó todo. yo estoy, esta zapatilla me regalaron acá en el club. Y bueno, y lo que tengo ahora, como sé, esta camisa, pantalones, eso me dieron acá porque no tenía nada. Y lo que necesito en realidad, primeramente, son ropa, colchón y alguna mercadería, porque en realidad no tenemos nada.